Este hombre y esta mujer, vedlo, rescoldo, reliquias son de lo que el tiempo fue. Un hombre y una mujer. Tía Anica el templo, la rosa. Tomás, la torre, el clavel. Un hombre y una mujer. Voz de agua y de viento ella, de tierra y de fuego él. Un hombre y una mujer, sangre de callos reales, Eva, Adán de los Calés. Tiene garra esta mujer, escalofrío, pellizco, canasteros son de ayer. Y este hombre tiene aquel duende de su padre y ángeles de su madre por los pies. Un hombre y una mujer, flamencos de pura cepa, sarmientos de viña fiel. Un hombre y una mujer, faraones de la tribu de los cantes de Jerez. Un hombre y una mujer, morenos como es morena la Virgen de la Merced. Un hombre y una mujer, dos quejas por siguirillas coronadas de laurel. Este hombre y esta mujer, vedlos, candiles, pabilos son de lo que el cante fue. Por el hijo de Manuel y por tía Anica, esta noche, alzad las copas, bebed.